No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti. No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti. Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti. Tú eres el motivo de que sea feliz así. Creo solamente en ti. Yo no escucho a nadie que hable mal de ti. Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Creo solamente en ti. La sonrisa tuya se hizo risa en mí. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti. No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti. Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti. Tú eres el motivo de que sea feliz así. Creo solamente en ti. Yo no escucho a nadie que hable mal de ti. Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Creo solamente en ti. La sonrisa tuya se hizo risa en mí. Yo aprendí el idioma.